comenzó como un juego. Por mi soledad y mis anhelos empecé yo a disfrutarte. Solo terminé enamorándome. Te necesito y no puedo decirte mi verdad. Sin tu cariño y tus besos no podré vivir jamás. Cómo estoy sufriendo, cómo estoy llorando. Sin tus alegrías te estoy extrañando. Cómo estoy sufriendo, cómo estoy llorando. Sin tus alegrías te estoy extrañando. Cómo estoy llorando, sin tus alegrías te estoy extrañando. Cómo estoy sufriendo, cómo estoy llorando, sin tus alegrías te estoy extrañando. Sin tus alegrías estoy extrañando.